La linterna de Diógenes. Diógenes. A menudo se suele juzgar con diferentes varas de medir según qué cosas. Se suele ser muy exigente con lo ajeno y comprensivo con lo propio. Este espacio radiofónico es un espacio de reflexión política a través de la historia, ya sea la historia social, la historia económica o la propia evolución de las ideas. Nunca hemos ocultado que no somos neutrales. Lo que sí que hemos remarcado es que ningún espacio mediático lo es. En la divulgación de la historia abundan las historias de la corte, los relatos épicos de guerras y batallas. Se ensalza la importancia de los grandes personajes, ya sean reyes o cualquier otra clase de gobernantes. Desde estos micrófonos consideramos que esa elección no es neutral, sino interesada. Algunas de las grandes cuestiones de la historia son aquellas que se preguntan por la desigualdad, por sus orígenes, por las causas de la división del mundo entre dominadores y dominados, por los diferentes modos de explotación a lo largo de la historia, por los intentos de legitimarla, por las luchas cotidianas y concretas de las clases subalternas, por sus formas de socialización y resistencia en los diferentes contextos históricos. No encontraréis ninguna de estas preguntas en los medios de comunicación de masas, ni en la mayoría de los espacios de divulgación. Por eso mismo, elegir y dar prioridad a los temas que interesan a esas clases desposeídas y no a los de las élites, aunque no es neutral, creo que es una apuesta lógica. Tampoco se puede achacar a este espacio radiofónico la falta de rigor, ya que para tratar cada tema contamos con especialistas que se dedican profesionalmente al estudio de aquello por lo que les preguntamos. Eso lo convierte en un espacio exigente para el oyente. Lo aleja tanto del mero producto de entretenimiento como del simple ejercicio propagandístico. El respeto a la inteligencia del oyente es y será siempre una de nuestras prioridades. Este espacio se posiciona e intenta ver la historia desde el punto de vista de los explotados, los oprimidos, los dominados, la multitud que es silenciada en los medios. Es decir, este espacio trata de analizar la historia desde el cristal de la inmensa mayoría de la población frente al de la reducida minoría de la élite. Quien quiera ver esto como un ejercicio deshonesto de defensa de una ideología interesada, allá él. Desde los estudios de Irola Irratia, radio autogestionada de Bilbo, sed todos y todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana nos adentramos en la última gran crisis del capitalismo, iniciada en los años 70 del pasado siglo y de la que aún no ha podido escapar. Analizaremos algunas de las contradicciones a las que se enfrenta el capitalismo en este siglo XXI, los límites a los que están llegando las diferentes medidas tomadas para paliar esas contradicciones y problemas a los que se enfrenta ese sistema socioeconómico histórico, que está dando muestras de agotamiento e incapacidad de superar sus propias contradicciones. Un agotamiento, una vejez prematura, quizás provocada por la propia velocidad a la que ha vivido, dada su naturaleza. Este es el tema de esta semana en La Linterna de Diógenes. ¡Empezamos! ¡1! El capitalismo es un sistema histórico que, aunque amenazado permanentemente por sus propias contradicciones internas, ha conseguido mantenerse en el tiempo gracias a su capacidad de mutar y reequilibrarse en cada periodo histórico. El capitalismo ha padecido dos grandes crisis de larga duración que provocaron profundas mutaciones en el sistema para sobrevivir. La primera comenzó en los años 70 del siglo XIX y derivó en las más grandes convulsiones que hasta entonces había sufrido el sistema: crack bursátil, guerras mundiales, revoluciones. Este periodo finalizó con la mutación del capitalismo tras las dos grandes guerras, una mutación en un capitalismo de rostro amable, reformista, basado en un interminable ciclo de producción-consumo que favoreció la integración de la clase trabajadora en el propio sistema. La segunda crisis de larga duración comenzaría en los años 70 del siglo XX. Del intento de escapar de ella resultó una nueva mutación en sentido contrario y una progresiva financiarización de la economía como forma de esquivar nuevamente sus propias contradicciones internas. Sin embargo, quizás estemos asistiendo en las primeras décadas del siglo XXI a los límites de esa nueva mutación y por ello estemos viviendo una fase de alta inestabilidad sistémica, de incertidumbre y convulsiones. ¿Derivará este periodo en una nueva mutación? ¿Estamos ante un capitalismo enfermo terminal ya desahuciado una vez la quimioterapia ha dejado de tener efecto? Sobre todo esto vamos a hablar hoy con Andrés Piqueras, sociólogo y profesor de la Universidad Jaime I, que además de múltiples publicaciones en medios académicos y alternativos, es autor de diferentes libros, entre algunos de los más recientes, pues tenemos por ejemplo Claves para construir el socialismo del siglo XXI o La opción reformista entre el despotismo y la revolución, una explicación del capitalismo histórico a través de las luchas de clase. Andrés, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, Arcaid. Para empezar, quizás debamos aclarar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de mutación, ¿no? En este caso habría que hablar del concepto de regulación, ¿no?, del capitalismo. Sí, la regulación es una forma de gestionar los procesos productivos y de establecer la mediación social entre el capital y el trabajo. Digamos que todo eso atañe a lo que consideramos como regulación social. La relación o el poder de clase, cómo se va a manifestar de unas formas o de otras, las dinámicas de integración o exclusión de la población y las formas de fidelizar, por tanto, integrar a las poblaciones al orden social, la mediación en los conflictos y la propia competencia intercapitalista o en las dinámicas de generación y apropiación del plusvalor. Es decir, para decirlo más fácilmente, los límites o la extensión de la explotación en cada sociedad, cómo se establecen. Todo eso tiene que ver con la regulación de un régimen de acumulación o de las formas de acumulación en una determinada sociedad, ¿no? Que en estos momentos, claro, cuando hablamos de una determinada sociedad ya casi estamos hablando en términos de globales, ¿no?, de la sociedad mundial, ¿no? En este sentido, hace unos meses nos estuviste explicando la génesis de esa mutación del capitalismo posterior a las dos grandes guerras mundiales, hacia el capitalismo keynesiano, que como nos explicaste, entre otras cosas, favoreció la integración de la clase trabajadora en el propio sistema, pues a través de un progresivo aumento de los salarios, de garantías sociales, así como un continuo ciclo de producción-consumo. Sin embargo, en los años 70 ese modelo entra en crisis y hay una nueva mutación. ¿En qué consistió a grandes rasgos esa mutación? Pues consistió precisamente en dar los pasos contrarios a los que se habían dado en la primera. Es decir, como si la primera salvó al capitalismo de sí mismo a través de su conversión en un capitalismo con tintes sociales en el sentido de que el Estado se va a encargar de garantizar la reproducción social de su propia población, de desmercantilizar algunos de los procesos básicos de la vida. Esto garantizó la salida del gran empantanamiento en el que el capitalismo estaba por sí mismo. Es un, como supongo que es de sobra conocido, es un sistema que está abocado a crisis perpetuas y que genera cada vez crisis de mayor dimensión, ¿no? Entonces, esta salida le permitió durante unas décadas y durante lo que puede ser toda la segunda mitad del siglo XX, un nuevo ciclo de acumulación y expansión en las formaciones centrales del sistema capitalista mundial, digamos, en lo que se llama sociedades de capitalismo avanzado y que algunos llaman sociedades ricas, ¿no? Entonces, justamente lo más chocante y lo que da señales de mayor debilidad del sistema en el final del siglo XX y lo que llevamos del XXI es que precisamente empieza a emprender el mismo camino que le había llevado al colapso antes de esa mutación social que había experimentado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está llevando o siguiendo los mismos pasos que le condujeron a esa debacle, como es pues desmantelar todos los mecanismos de integración social, iniciar todas las iniciativas de represión de la demanda y de regresión fiscal. Represión de la demanda, sí, claro, cuando hablamos en la radio, pues a veces hay que utilizar a explicar algunas de las expresiones que utilizamos. Significa simplemente pues rebajar el poder adquisitivo de la población y las posibilidades incluso de integración laboral y social de la población trabajadora en general, la población que tiene que vivir de su salario, ¿no? Y esto se combina con políticas recesivas y de control del déficit y la inflación, políticas recesivas en el sentido de menor emisión o de vigilancia de la emisión de dinero, con lo cual si controla la inflación y la emisión de dinero, los gastos, que la posibilidad de establecer gastos sociales son cada vez menores, porque el capital está más interesado entonces en controlar la inflación para no perder el valor de sus propias inversiones especulativas antes que en aumentar las políticas sociales y demás, ¿no? Esto también se lleva además con un incremento de la financiación privada como contrapeso del detrimento de la financiación pública de las actividades sociales y del conjunto del gasto social público. Todo se intenta hacer a través del gasto privado, ¿no? Empieza así una intervención masiva del Estado a partir de finales de los años 70 y los años 80, depende de unas otras sociedades, una intervención masiva del Estado en favor de la oferta o en favor del mundo empresarial. Esto quiere decir que en contra de lo que predica esto que se llama neoliberalismo, que en realidad traiciona mucho de los principios liberales clásicos, pues en contra de todo lo que predica, el Estado no solamente no deja de intervenir y de estar en la economía, sino que lo hará cada vez de forma más contundente, solo que esta vez del lado fundamental, casi exclusivamente del lado de la oferta, es decir, del lado del mundo empresarial, del gran capital, ¿no? Esto implica va a implicar la ruptura de los pactos, los llamados, entre, yo los pondré entre comillas si pudiera hacerlo, entre los pactos de clase que se establecieron en las sociedades de capitalismo avanzado, digamos, entre el capital y el trabajo, y romperá con algunos de los puntos que eran sacrosantos en ese pacto entre comillas, ¿no? Que era la indexación de los salarios a la productividad, o es decir, la vinculación de los salarios a la productividad. Más aumentaba la productividad, más aumentaban los salarios, y el objetivo del pleno empleo. No hay que decir que si se tenía en una situación de pleno empleo, el poder social de negociación de la población asalariada crece muchísimo. Es decir, que tú puedes negociar mucho mejor tus condiciones salariales y laborales en general si no hay miles de personas detrás de ti que pueden hacer el mismo trabajo por mucho menos o peores condiciones. Entonces, todo ese conjunto de circunstancias favorecieron una relación de fuerzas que no vamos a decir que era igual, porque la parte del trabajo en el capitalismo siempre tiene una relación de fuerzas mucho peor, pero al menos algo más equilibradas, ¿no?, entre el capital y el trabajo. Toda la obsesión del gran capital a partir de entonces ha sido destruir ese poder social de negociación de la fuerza de trabajo, esas condiciones mínimas de relación de fuerza, y reapropiarse de aquello que había sido sustraído al negocio privado y que se habían convertido en servicios sociales e incluso en derechos, como había sido visto por muchos. Y entonces toda la ofensiva será para intentar recuperar y lograrlo poco a poco, todo eso, que convertir de nuevo todos esos servicios y derechos sociales de nuevo en mercancías, que el que tiene capacidad de compra las pueda comprar y el que no, no. Estoy hablando de la mercancía salud, la mercancía educación y la mercancía conocimiento, la mercancía comunicación, información, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, bueno, todo esto iría en detrimento de las condiciones sociales en generales de la población. Esta es una nueva mutación que en realidad es una vuelta al pasado remoto, al primer pasado del capitalismo, que lo cual nos quiere decir que realmente cuando un sistema busca o vuelve a las condiciones que le llevaron al colapso, a la catástrofe en el pasado, quiere decir que ya tiene muy pocas posibilidades de idear otras, o tiene pocos caminos en el que volver, y está, digamos, huyendo a la desesperada. De hecho, en lo que se ha llamado neoliberalismo ha dado muy pocas muestras de recuperar la capacidad de acumulación o de crecimiento sano, natural del capital en su propia lógica, quiero decir. Y lo que sí ha hecho ha sido una enorme distribución de la riqueza en favor de un sector de la población muy exiguo, es decir, la clase capitalista, la alta clase capitalista, que en contra de lo que se dice muchas veces, en la mayoría de las sociedades no supone ni el 1% de la población, supone como mucho el 0,33% de la población, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estamos asistiendo también a uno de los niveles de desigualdad más impúdicos que ha conocido la humanidad en toda su historia, ¿no? Que obviamente niveles de desigualdad que son altamente incompatibles con cualquier concepto de la democracia, ¿no? Por más que se siga intentando mantener la fachada de democracia delante de algunos de los procesos a los que estamos asistiendo hoy. Quiero decir que se quiere hacer ver que esos procesos son compatibles con algo que sea mínimamente ni remotamente democrático, ¿no? Podríamos hablar de muchas de estas condiciones, ¿no?, de desigualdad y de miserabilización de las poblaciones que están teniendo lugar hoy en la actualidad, pero de momento creo que con lo que preguntabas es indicativo, ¿no?, mínimamente algunas de las cuestiones que te he dicho de este proceso de mutación, ¿no? Y este proceso de mutación, a raíz, enlazando un poco con los que nos estabas comentando, por contextualizar un poco, entiendo que nos has dicho que no está en esta mutación, no está mejorando, digamos, esos niveles de acumulación de al menos de forma natural, es decir, más se está haciendo más por desposesión quizás, ¿no? Que nace de alguna crisis o alguna problemática, unas limitaciones en el proceso de acumulación. Me voy a explicar un poco. Nuestros oyentes seguro que entienden perfectamente la fábrica clásica, ¿no? En el que un aumento de la producción mejora los beneficios, digamos, del dueño de la fábrica, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues su acumulación aumenta, ¿no? La acumulación aumenta y por lo tanto también puede haber un aumento de acompasado vinculado, como nos comentabas, de los salarios. Pero no estamos en ese tiempo, si no me equivoco. No, claro, puede ser un poco más complicado de explicar, sí, pero fundamentalmente el capitalismo padece una enfermedad crónica de la que se escapa a ratos y casi siempre huyendo hacia adelante. Esa enfermedad es la del proceso de sustitución del trabajo humano por máquinas. El proceso de mecanización, primero, y de automatización, después, ha ido haciendo que cada vez se necesite menos trabajo humano. Claro, eso significó un proceso de gran expulsión de la población trabajadora de los sectores primarios cuando se hizo la revolución, cuando la revolución industrial se trasladó al campo, la revolución agrícola. Y del sector secundario, cuando la propia revolución industrial pues fue profundizándose y, por tanto, las máquinas fueron siendo capaces de realizar el trabajo que antes hacían decenas y luego también centenares de seres humanos. Con esto, la

por unidad de producción, por unidad de inversión, perdón. Entonces, eso quiere decir que todavía no hay suficiente sustitución de trabajo humano por máquinas y que, por tanto, la rentabilidad todavía puede ser mayor. Entonces, se va haciendo trasladando la inversión a esos lugares y hasta ahora ha compensado la bajada de la inversión y de la plusvalía en las formaciones centrales. Pero claro, más pronto que tarde empieza a colapsarse allí también, según se va empieza a acumular capital fijo. Capital fijo es la maquinaria, para decirlo de forma que se entienda, o toda la tecnología en los procesos productivos. Y eso lleva a que poco a poco, en el futuro cercano, vaya dejando de compensar la inversión, en la falta de inversión productiva en las formaciones centrales. Entonces el capital tiene que recurrir también a otros procesos para poder crecer. Hoy, de hecho, se está creciendo en gran parte del planeta sin acumulación, es decir, sin generar nueva riqueza, nuevo valor social. Se crece a través de otros mecanismos. La deslocalización industrial es una estrategia empresarial que consiste en trasladar sus centros de producción a regiones del planeta con menores costes laborales y una mano de obra más barata. De este modo se minimiza la inversión y se maximizan los beneficios. Al menor coste de la mano de obra se suma la complicidad de los estados receptores de esas inversiones, al poseer legislaciones menos estrictas con la contaminación o en las condiciones laborales, que permitan menor seguridad en el trabajo, mayor jornada laboral. Claro que esto produce un efecto dominó en la competencia, que traslada sus centros de producción a esas regiones. Otro efecto global es el de un empeoramiento general de las condiciones de trabajo, ya que la mano de obra mundial compite entre sí por ser explotada, cumpliendo la función de ejército de reserva. Como estrategia para minimizar costes, tiene sus límites, ya que la propia competencia intercapitalista en un sistema mundializado provoca que esta estrategia tenga fecha de caducidad, perdiendo eficacia con el tiempo, ya que se desarrolla una nueva mecanización en los procesos de producción y la explotación, nuevamente, es cada vez menos rentable, por lo que vuelve a surgir el mismo problema, con cada vez menos soluciones posibles. Ahora más o menos hemos entendido algunos de esos límites con los que se encuentra el sistema y precisamente ese proceso de financiarización, ¿no? De huir, digamos, de la inversión en la producción o irla reduciendo, porque sí. No, como nos has comentado, no se amortiza, ¿no? O no se amortiza al nivel que se hacía antes. Entonces, esta es una de las vías, ¿no? El proceso de financiarización. ¿Qué sería esto de la financiarización de la economía? Pues la financiación de la economía se podría decir en muy breves palabras que casi tú has dicho ya. No se trata sino de un proceso de huida de la producción y de huida, por tanto, también de las luchas de clase, en el sentido de intentar evitar la resistencia de la fuerza de trabajo a una mayor alienación y explotación, ¿no? Pretendidamente en el mundo de las finanzas el capital se encuentra libre, a gusto y sin obstáculos, sin oposición del trabajo, es decir, sin oposición de la población. Y ahí deriva toda la inversión productiva que no puede llegar a ser productiva por precisamente los problemas que he comentado antes. Y esto lo lleva a hacerse un capital cada vez más especulativo y rentista al mismo tiempo. Quiere decir que se basa en una generación de, digamos, de apuestas a presente y a futuro sobre cualquier ámbito o renglón de la economía, o si quieres también de la paraeconomía. Vamos a ver, si tenemos una o hacemos una comparación, digamos que el mundo de las finanzas es un, metafóricamente hablando, podría ser como un gran casino, un lugar de juego en el que no se está generando riqueza, no se genera nueva riqueza, sino lo que se hace es apropiarse uno de las riquezas de otros. ¿De acuerdo? Vamos a ver, cuando distintos jugadores se sientan en una mesa a jugar al póker, ahí unos se ganan dinero a otros, pero no se genera nuevo dinero, para que se entienda fácilmente, ¿no? Entonces, el mundo de las finanzas, el mundo de la bolsa, es algo así, es como un gran casino en el que unos están sacando dinero de otros, pero no se genera riqueza nueva. Esto puede hacer crecer significativamente el nivel de riqueza de algunos, pero no hace una riqueza social nueva. Aquí el problema añadido es que no todos los que juegan en ese gran casino son conscientes de que juegan en ese gran casino o lo hacen voluntariamente. ¿Qué quiero decir con ello? Que una buena parte de la población nos hacen jugar porque el dinero que depositamos en los bancos se va directamente muchas veces a jugar a ese gran casino o a esa ruleta sin que nosotros lo sepamos. De manera que eso es lo que puede explicar muchas veces cómo, cuando después vamos a por nuestro dinero al banco, nos digan: mire, es que ya no tenemos su dinero, o de los 100 euros que dejó ya solo le podemos devolver 40. Pero ¿cómo? ¿Y mi dinero dónde estaba? Pues mire, resulta que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hicimos una mala inversión, etcétera. Ellos nunca te explicarán del todo las razones últimas de todo eso, porque a veces ni ellos mismos las saben. Porque el juego de derivas de inversiones y de apuestas, que son en el fondo las inversiones, son apuestas sobre unas cuestiones y otras, se hace de manera tan complicada y van en paquetes tan enmarañados que es muy difícil conocer dónde se empieza a perder o no esas inversiones. Entonces nos hacen jugar a la bolsa, también, o nos hacen jugar a esa gran ruleta, cuando nuestras pensiones, aquellos que contratan pensiones privadas, etcétera, también se nos hacen jugar sin que los propios interesados lo sepan, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los grandes ganadores de ese mundo, que como siempre son los grandes poderosos, no solamente quitan el dinero a los menos poderosos, sino que nos lo quitan también a todo el conjunto de la población. Estos son claves, algunos de los elementos claves para entender en qué consiste la financiarización, que entre otras cosas implica también una gran generación de capital ficticio, que en realidad no existe o no tiene ningún respaldo en la economía real, pero que se genera a través de apuestas y de bolas especulativas y de anotaciones en cuentas. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda con una empresa o con un banco, este o esta última anota en su haber esa deuda como capital propio, con lo cual puede invertir o comprar otras empresas haciéndolo con ese haber, como si en realidad lo tuviera. Esa otra empresa le hace un pagaré con ese capital, la otra empresa se lo anota en su propio haber como si fuera propio también, y puede hacer otra inversión al mismo tiempo con ese dinero como si fuera propio. Y entonces al final se genera una bola de capital ficticio de tales dimensiones. Esto solo es una de las maneras como se genera, hay muchísimas, pero eso nos llevaría mucho tiempo de hacerlo, de comentarlo aquí ahora en un momento en la radio. Lo que sí te podría decir es que hoy las dimensiones del capital ficticio superan enormemente las del las del capital real en el mundo. Así, por ejemplo, si consideramos que el PIB mundial puede tener en torno, bueno, depende de las fuentes, ¿no? Pero pongamos que puede tener en torno a los 80 billones de dólares en el mundo, ¿no? 80 entre, pero como mucho podría estar entre 80 y 90 billones de dólares en el mundo. El capital ficticio podría estar, según las cuentas del Banco de Basilea, que claro, los suizos saben bien de esto, podría estar en torno a los 500, entre 500 y 600 billones. De todas formas, algunos documentos en Estados Unidos asociados a la Reserva Federal pueden hablar incluso de 1.000 a 1.100 billones de capital que circula en el mundo. Esto quiere decir que probablemente solo uno de cada 20 dólares que circulan en el planeta en estos momentos tenga algún respaldo real. Todo demás forma parte de la economía de mentira, de la economía de finanzas a la que nos hemos abocado. Unas finanzas que solo buscan engordarse a sí mismas con ese capital ficticio. Es decir, que las finanzas ya no son, están destinadas a favorecer el capital o la inversión productiva o a engrasar la dinámica de acumulación del sistema productivo, sino que están autocentradas o autorreferidas en función de la del engorde a través de apuestas o derivados especulativos, y por lo tanto el capital se hace cada vez más parasitario, más rentista, porque uno de los graves problemas de la crisis o de la enfermedad crónica del sistema a la que me refería antes es la cada vez mayor dificultad de convertir el dinero en capital. Claro, y si un sistema que se llama a sí mismo capitalista es cada vez menos capaz de convertir el dinero en capital, quiere decir que algo grave, grave le está ocurriendo. Voy a poner un pequeño ejemplo de lo que nos estás contando para, bueno, me corrige si me equivoco, para que quizás nos entendamos todos, un ejemplo como muy casero. Es como si yo fuese al banco a pedir un crédito para comprar, vamos a poner el ejemplo clásico de una casa, ¿no? Y entonces el banco apunta, como que ya dispone de ese dinero que yo le debo, ¿no? Uh-huh. Y entonces automáticamente, básicamente, en la práctica sería como si el banco me prestase mi propio dinero. Sí, ¿no? Sí. O sea, que digo que por entender un poco la incoherencia, yo creo que es un poco de andar por casa, pero que sería algo parecido a eso. Sí, podría ser. Hay muchas formas de generar capital ficticio. Yo creo que si a vuestros oyentes en algún momento le interesara, algún día podríamos hablar de por lo menos las formas más importantes cómo se está generando esa bola ficticia. En el mundo de la actualidad, la gran mayoría del capital, del dinero que está circulando, o se está generando de forma ficticia. Es decir, por ejemplo, ahora mismo la Unión Europea se ha comprometido a sacar miles de millones de euros nuevos de la nada. Se los va a inventar para hacer como que esto sigue funcionando. Literalmente se los va a inventar. Es un dinero que no tiene ningún respaldo, pero es que antes lo había hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, que hasta hace muy poco, que ha dicho que ya cortaba el suministro de dólares de mentira, que es lo que ha estado haciendo para parecer que la economía funcionaba en Estados Unidos, inventar dinero. Estados Unidos ha dejado de hacerlo a costa de que después asumiera el relevo Japón, que es la bolsa de Tokio, es la que ha tenido que inventarse ese dinero hasta entonces. Que hasta que ha tomado el relevo ya por fin la Unión Europea, que dice que va a inventarse ese dinero. Con todo esto, lo que están intentando es hacer creer que las cosas funcionan. Pero claro, esto lo único que puede llevarnos es una bola enorme, enorme, de especulación y de capital ficticio que cuando estalle mínimamente hará palidecer lo que hemos vivido hasta ahora en 2008 y lo que se vivió en el 29. Solo puede ser una micronésima parte de lo que están alimentando en estos momentos, ¿no? Claro, mientras tanto, pues la población va sobreviviendo, ¿no? Porque dicen, bueno, a mí me pagan con dinero que es de mentira, pero yo voy al voy al supermercado y me dan cosas por ese dinero de mentira. Pues bueno, las cosas funcionan. Pero, claro, un sistema no puede funcionar así mucho tiempo, inventándose dinero. Si la explotación se encuentra con las resistencias de la clase explotada y la propia competencia intercapitalista provoca ciclos de renovación tecnológica cada vez más rápidos que impiden amortizar la inversión, la mejor opción es huir de los gastos de producción y buscar directamente el beneficio. ¿Y qué mejor forma que no producir y, en su lugar, especular con el propio capital? El efecto es que se crea una economía ficticia que no produce nada y, por lo tanto, no genera riqueza. Si cada vez es menos rentable la explotación humana, ¿de dónde se puede extraer la plusvalía, el beneficio? Acumulando no por la producción, sino por la desposesión de otros, o con la trampa de la especulación sobre el valor de algo, obteniendo el beneficio de inflar un valor ficticio, no real. Pero todo tiene sus límites, pues la acumulación por desposesión no se puede llevar a cabo de forma indefinida. Y en el caso de la especulación, puedo seguir hinchando el globo una y otra vez y pasándolo de mano en mano, pero seguirá estando lleno de aire por dentro y al final reventará. ¿Qué más contradicciones podríamos encontrar en el capitalismo de la actualidad o con las que se enfrenta el capitalismo en la actualidad? Uf. Bueno, algunas de las principales, las que más rabia te den. Sí, sí, sí. Pues mira, tenemos las contradicciones muy serias entre lo que antes hemos empezado hablando de la regulación y la propia acumulación de capital. Entonces, ¿cómo? Esta es la vieja contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, la contradicción de siempre en el sistema capitalista, ¿no? Ahora mismo, las relaciones sociales de producción, cómo está establecido el orden social, las relaciones de dominación y de explotación, hacen que el conjunto de los medios de vida de la sociedad esté en manos de menos del 1% de la población, digamos, en el conjunto de sociedades. Se puede hablar a nivel mundial también. Fíjate que, por lo menos en las sociedades de capitalismo avanzado, donde se dieron los procesos de desarrollo tecnológico mayores, esto posibilitaría que ahora mismo el hecho de que las máquinas, estas nuevas máquinas que combinan la microelectrónica, la informática, la biogenética y la robótica, fueran capaces de hacer gran parte del trabajo, incluso en el sector servicios que antes hacíamos los seres humanos, podría significar un proceso de liberación humana del trabajo. Es decir, tener que trabajar cada vez menos y poder dedicar más tiempo a gozar de la vida, ¿verdad? Esto se ve contrarrestado por el hecho de que los medios de producción, es decir, todas esas máquinas tan sofisticadas, esa nueva generación de máquinas que muy pronto aparecerá, o algunas de las cuales ya las tenemos aquí, o todo el propio proceso de tecnificación productivo que ya tenemos y que existe, están en manos de menos del 1% de la sociedad. Y eso quiere decir que para el resto de la sociedad, el que las máquinas hagan ese trabajo, lejos de ser un proceso de liberación, es una tragedia, porque no tienes nada para vivir y te quedas sin trabajar, y por lo tanto no tienes nada para vivir. Si no te explotan como trabajador, no tienes posibilidades de vida. Entonces, si tuviéramos otro orden económico y social, otro conjunto de relaciones sociales de producción, en estos momentos podríamos estar a las puertas de un proceso de liberación importante del trabajo. Claro, claro, ahora no estamos entrando todavía en los factores ecológicos, que en algún momento también tendremos que hablar de ellos. Todo esto quiere decir que la escasa acumulación que se produce en estos momentos en el mundo, los indicadores de crecimiento mundial son bajísimos, y están también relacionados con la incapacidad ya no solo del capital del sistema capitalista de convertir el dinero en capital, sino de asalarizar a la población que va siendo dejada sin medios de producción. Fíjate que el sistema capitalista tiene dos características elementales básicas como sistema, que por eso se llama capitalista y no dinerista, es que transforma el dinero en capital, y dos, en que transforma a los seres humanos en fuerza de trabajo conducida a tener que asalarizarse. Si ¿Por qué? Porque les has dejado sin medios de vida, como decíamos en el anterior programa. Si a la población que proletarizas o que dejas desposeída, sin medios de vida, no tienes alternativa de asalarización, y si el dinero no lo puedes convertir en capital, difícilmente un sistema que se llama capitalista, que se basa en esas condiciones, puede seguir funcionando mucho tiempo. Esto quiere decir que esas contradicciones solo pueden ser resueltas de momento mediante la desposesión de la población, acumulación por desposesión, o mediante un sistema de... No me gustaría ser demasiado duro en las apreciaciones, pero probablemente en una especie de tanatocapitalismo una necropolítica, políticas de muerte y de exclusión, como formas de ir apartando a los seres humanos sobrantes, que cada vez son más en todo ese proceso productivo. Algunos suelen hablar, que quizás se relacionado con también un rebrote del darwinismo social, ¿no? Un nuevo, digamos, neodarwinismo, ¿no?, social, basado precisamente en esto, ¿no?, en esa... inutilidad, ¿no?, innecesario de dentro innecesariedad de la población. Eso es, de la población. Sí, bueno, nunca me gustó aplicar lo del darwinismo a las claves sociales, porque es una burda traslación algunos elementos de una ciencia a explicar a la lucha social. Entonces, a mí me gusta más hablar de procesos de barbarización social, de todos contra todos, probablemente, cuando las fuentes de vida y las fuentes de vida para la población, de cómo garantizarse la vida, se van reduciendo, quedan dos opciones: o unirse para enfrentar el enemigo de clase, digamos, o las claves que provocan todo eso, o descuartizarse mutuamente entre sí. Claro, la dinámica de formación de conciencia, toda la dinámica ideológica, toda la dinámica de medios de difusión de masas está orientada a la primera opción, y por tanto a fomentar continuamente la competencia, la lucha sin cuartel de unos con otros, etcétera, ¿no? Ya sabes, digamos que está orientada a ese proceso de barbarización social, ¿no? Que obviamente los seres humanos tenemos capacidad de respuesta crítica a todo eso, y yo creo que uno de los elementos importantísimos en los que nos vamos a jugar el futuro inmediato y también el futuro a largo plazo será, por supuesto, la capacidad de reaccionar de forma coherente, cohesiva, y de formar sociedad, en una palabra. Porque fíjate que una sociedad que se basa en la lucha de todos contra todos y en la competencia y en el individualismo posesivo ultranza deja de ser sociedad en sí misma, es una mera agrupación de individuos. Y eso tiene poca trayectoria también. Este contexto que en parte nos está relatando y que, bueno, pues ante un posible colapso, estas dificultades para mantener ciertos niveles de acumulación y debido al agotamiento de reservas energéticas y escasez de materias primas vitales, que ¿puede determinarse la guerra como elemento de regulación capitalista a escala internacional? O sea, ¿podríamos esperar una nueva guerra? Digo porque también hubo en el siglo XIX, pues al final del siglo XIX, pues también como respuesta una agudización del imperialismo, luego las dos grandes guerras, ¿no? O sea, ¿se puede esperar algo de eso? Sí, se puede esperar, desgraciadamente se puede esperar. La guerra siempre ha sido una continuación de la competencia intercapitalista por medios más contundentes, ¿no? Más allá de las frases tópicas que se han dicho de ella, en el fondo tiene que ver con esa competencia intercapitalista, ¿no? También como una forma de atacar o eliminar o disuadir o disciplinar los intentos de buscar alternativas por parte de unas y otras poblaciones. La guerra es una forma de lucha de clase, la más bestial y dramática que pueda haber, ¿no? Pero también existe como tal, ¿no? Digamos que esa opción va quedando en un mundo en los que los recursos van a escasear cada vez más, en donde se van a limitar las fuentes energéticas de forma drástica y en donde la propia acumulación de capital, como digo, la propia dinámica, vamos a decirlo así, sana de reproducción del capital, está obstaculizada, ¿no? Entonces, es lógicamente es más proclive todo el sistema a entrar en dinámicas de todo o nada, en dinámicas de exclusión de las poblaciones y en dinámicas de competencia entre sí. Hay quien ve que en estos momentos la guerra está muy lejos de la lucha intercapitalista, porque sigue pensando en el capitalismo de la tríada, que Estados Unidos, Unión Europea y Japón, que en otros momentos históricos tuvieron enfrentamientos, fíjate, los europeos ya han tenido enfrentamientos entre sí, y que por tanto ahora están aplacados bajo el superimperialismo norteamericano. Pero en realidad no cuentan con que ese superimperialismo en el que entran todo ese paquete junto de países está cada vez más enfrentado a los países en donde la acumulación de capital todavía está realizándose porque se ha trasladado allí una buena parte de la inversión. Esos países que ellos mismos llaman emergentes, ¿no? Y ahora mismo hay un enfrentamiento, unas dinámicas de hostigamiento y de intento de desequilibrio político y de división de territorios y de apropiación de recursos que están encaminados fundamentalmente a desequilibrar y a desgastar esos países emergentes. Hablo fundamentalmente de Rusia y China, que son los últimos enemigos a batir por esa tríada, ¿no? Pero en el que entran otros países intermedios, como puede ser Irán, como puede ser Venezuela, etcétera, en donde las dinámicas de guerra son cada vez más manifiestas. Estados Unidos dio el golpe de Estado en Ucrania y puso directamente a un gobierno fascista o parafascista con cuerpos fascistas directamente apoyándole, y con la aquiescencia de unos y otros estados europeos y de unos y otros sectores de poder en Europa. Digo de unos u otros porque hay sectores que obviamente no lo ven nada claro, porque eso es debilitar totalmente las posibilidades, si es que tiene algunas todavía, de Europa de engancharse, digamos, al al carro de la producción, de un capitalismo mínimamente con alguna perspectiva de futuro, digamos, ¿no? Y esto está dividiendo a la propia clase dirigente y clase capitalista alemana, ¿no? por ejemplo, y quiere meter a la OTAN, como te decía, Estados Unidos, a las propias puertas de Rusia, ¿no? Tratándola otra vez como el enemigo sistémico que en otro tiempo fue, cuando Rusia hace tiempo que está incluida en el mundo capitalista plenamente, ¿no? Pero aún así, claro, es el país más grande del planeta donde están los últimos recursos estratégicos, prácticamente la totalidad de recursos estratégicos está en Siberia, ¿no? Y es importantísimo para Estados Unidos y para, digamos, el capitalismo decrépito de las potencias centrales, intentar apropiarse de esos de recursos o separar a esos países, dividirlos de sus fuentes energéticas, ¿no? Por ejemplo, separar a la Rusia europea de Siberia sería el sueño increíble que podrían tener, ¿no? en ese sentido. Con lo que pueden, la ofensiva que están realizando en Asia Occidental, eso que los europeos siempre han llamado Oriente Próximo, porque se supone que está próximo a ellos, ¿no? Pues también es importantísimo el hecho de la desestabilización general de toda el área, de toda Asia Central, para dejar prácticamente fuera de juego cualquier poder estatal que pudiera oponerse a la apropiación, a la usurpación, a la esquilmación de los recursos propios de la zona, ¿no? Fíjate que todas las intervenciones de Estados Unidos en tanto en Asia Central como en el norte de África, lo que han dejado ha sido la destrucción de los estados y los territorios en manos de los señores de la guerra y de Al-Qaeda, ISIS, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se meten cada vez más núcleos fascistas, bueno, digamos que Al-Qaeda, ISIS, todos estos son el fascismo, la cara que cobra el fascismo en Asia, ¿no? Hoy en este, y también en África, pero no dejan de ser sino parte del juego de estas potencias, ¿no? Y hoy se está utilizando brutalmente contra Siria, claro, para terminar ya de acabar con el único resto de Estado que puede hacer alguna oposición en todo ese territorio, ¿no? Fíjate, perdona, sí. También con eso, que todo este juego macabro, este tanatocapitalismo al que nos vemos abocados cada vez más en el futuro inmediato, está disociando también lo que es la geoestrategia de la geoeconomía, que es algo también muy significativo, ¿no? Como muchas veces intereses económicos, puramente económicos, se están divorciando o se están sacrificando por intereses geoestratégicos de control y de dominio de territorios y poblaciones en una lucha sin cuartel que de momento no lleva a conflagraciones mayores, porque eso sería dar el paso a la guerra nuclear, ¿no? Y claro, eso de momento es lo que está disuadiendo de dar esos últimos pasos. Pero en sí es importantísimo tener en cuenta cómo esas dinámicas de guerra están ya muy presentes en la actualidad y desgraciadamente pueden reproducirse cada vez más. Por eso yo creo que una de las claves más importantes ahora mismo de la lucha social pasa por la lucha antimilitarista, antibélica, ¿no? Es importantísimo en la dinámica del capitalismo actual. Ya para terminar, me gustaría retomar algo que estabas comentando antes y a su vez, como terminamos también la entrevista anterior, recordando algo que nos has mencionado, precisamente ese antagonismo entre la clase trabajadora y el capital, precisamente en este panorama que nos has relatado, dado que el pacto social derivado del capitalismo keynesiano, que como nos cuentas ya se quedó atrás, se está rompiendo, se empezó a romper hace tiempo, la integración de la clase trabajadora en el sistema es cada vez más complicada y ese antagonismo adormecido debería repuntar. En este sentido, un poco, ¿cabe esperar una o desear una reorganización de las luchas de clase? O sea, ¿puede ser clave en la coyuntura actual? Sí, fíjate, las luchas de clase siempre se producen en relación a la propia relación de explotación. Es decir, cuando hablamos de luchas de clases, en realidad es una metáfora de las luchas de clase. La relación de clase es la que se establece entre unos y otros en función de cuánto se apropian unos del trabajo de otros o de cuánto beneficio extraen del trabajo de otros. Esto es en sí básico, la relación de clase. Entonces, las luchas en torno a esa relación de clase, las luchas de clase, se producen siempre de forma latente, porque todo el mundo quiere, de alguna manera, que le paguen mejor, que tener mejores condiciones laborales, no tener que estar trabajar tantas horas, es decir, que no le exploten tanto tiempo, etcétera. Ahora bien, esas luchas latentes que han estado ahí siempre y siempre se producen, adquieren un nivel de conciencia o se hacen explícitas cuando la población, la población asalariada en general, identifica quiénes son los elementos de esa explotación, cómo se produce, quién la lleva a cabo y, por tanto, identifica las causas y también las soluciones. Entonces, tiene que, de alguna manera, en cada momento histórico, que articularse y adaptarse a las nuevas formas de explotación y de opresión, por ejemplo, que se estén dando en ese contexto histórico. Entonces, ahora mismo, una reorganización de las luchas de clase sería importantísima a partir del proceso de concienciación y de hacerlas explícitas. La población no ha dejado de luchar. Fíjate, solamente en el Estado español, la cantidad de huelgas en unos sectores y en otros, paro, laborales, marchas, manifestaciones, etcétera. Lo que pasa es que la capacidad de incidir hoy en esas protestas, con esas protestas y revertir los procesos de explotación que se están dando y de contrarreformas laborales que nos vienen dando una detrás de otra, el descuartizamiento propio de la negociación colectiva, que es una de las cosas más atroces que se pueden dar contra el Estado social, ¿no? Por ejemplo, son muy difíciles en un mundo en el que el mercado laboral se ha hecho mundial, en que el ejército de reserva laboral se ha hecho mundial también e incluye miles de millones de personas, y en el que tenemos algunas de las posibilidades que la extensión de la ley del valor del capital en todo el planeta, eso que ellos llamaron globalización, le da al capital para deslocalizar empresas, para segmentar los mercados laborales, para poner en contraposición unas poblaciones trabajadoras con otras, etcétera. Y todo eso debilita enormemente el poder social de negociación de la población trabajadora. Además, hay nuevas formas de expresión, de explotación, que se compaginan con las clásicas, con las formas de toda la vida pre-tayloristas, con las que luego fueron tayloristas, con las neo-tayloristas y con todas las que están asociadas al capitalismo cognitivo, a la generación de riqueza social, etcétera, que hoy se dan de forma también mucho más difuminada y sutil, sin necesidad de que alguien vaya a una oficina o a una fábrica a dejar las horas laborales correspondientes. Y todas esas formas nuevas y viejas que se combinan de explotación requieren de procesos de organización de la población. Ya no digo trabajadora, porque hoy en día el trabajador no hace falta que esté enganchado, como te digo, directamente al mundo laboral. Las formas de explotación van más allá de ese mundo laboral. Se explota todas las formas de la vida, todo lo que es la vida de los individuos, la vida en común, las formas de hacer en común, los recursos colectivos, los bienes sociales, el intelecto colectivo, las formas de mantener y cuidar la vida, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso requiere nuevas formas de organización, nuevas formas de ser sujetos sociales, y requieren también nuevas identificaciones de dónde están las fuentes y las causas de la dominación y de las explotaciones diferentes, ¿no? Y claro, eso requiere un tiempo de acompasamiento, de análisis y de identificación y de formación de propia conciencia. Estamos muy lejos todavía de eso, porque una buena parte de nuestras izquierdas hoy, en hablo de las sociedades europeas, están todavía pensando en la fase keynesiana o del capitalismo, en la fase del Estado social, en el que a través de reivindicaciones y de regulaciones se podía volver a establecer un ciclo de redistribución de la riqueza, de reparto del trabajo, etcétera, etcétera, y de poder volver a acumular y, por lo tanto, a aumentar el poder de los salarios, el poder adquisitivo de la población, etcétera. Es decir, que a través de presión se podría hacer que el capital se volviera otra vez humano. Una buena parte de nuestra izquierda está todavía en ello, pensando que el capital es posible que vuelva a ser social o humano. Desgraciadamente esa fase histórica ya pasó. Si algo han demostrado las crisis históricas, que las grandes crisis que ha atravesado el capitalismo, es que cuando salió de una de ellas nunca volvió atrás, nunca volvió a lo que era. No podemos obtener probablemente más un capitalismo de ese tipo, porque las posibilidades hoy no son las mismas, hablando energéticamente, hablando en términos de acumulación de los propios procesos productivos, por los problemas que ya hemos hablado antes del capital, y hablando también porque eso estaba concebido para mercados laborales nacionales o estatales, en donde ese reparto, ese mínimo capital social se podría hacer a costa de la explotación de otras partes significativas del planeta. En un capitalismo mundial no hay posibilidades de un keynesianismo planetario, por eso mismo. Son muchas las claves que nos hablan de todo eso, pero ya te digo, nuestra buena parte de nuestra izquierda todavía no lo ha entendido y sigue pensando en esas formas de hablar, no solo de la izquierda de la política institucional, sino también muchas veces incluso la movimentista, ¿no? Y ya no te digo de la sindical. Entonces, es importantísimo, o sería importantísimo, poder empezar a establecer nuevos parámetros, nuevos referentes, nuevas proyecciones sociales y políticas a partir del análisis de todo lo que está pasando. Creo que si algún sentido o importancia tiene la ciencia social en todo esto es ser honrada e intentar ponerse al lado de aquellos que quieran intentar transformar las cosas de cara a un mínimo de posibilidades de vida para el conjunto de las poblaciones y a poder tener una mínima perspectiva de futuro para la humanidad, ¿no? En la ciencia, si algún papel tiene o algo tiene que decir en todo esto, es poder ponerse del lado de la humanidad, ¿no? Bueno, las cosas no pintan muy bien, la verdad. Según me estabas hablando, estaba pensando en volver a recuperar esa esperanza, ese objetivo, digamos, del movimiento obrero clásico de recuperar, ¿no? Recuperar los medios de producción y la autogestión de los medios de producción. Pero claro, según te estaba escuchando, yo, bueno, hay que añadir a recuperar las redes sociales, una cultura propia y demás. Así que bueno, pues queda no, pero hay mucho andado sobre eso, mucho más de lo que parece. Hay cantidad de movimientos y acciones ya por la recuperación de los comunes, los bienes colectivos, todo eso que la gente hace cada día y a lo que le empuja el propio capitalismo. Cuando te dejan sin posibilidad de supervivencia a través del salario, la población tiene que idear muchísimas otras formas de empezar a sobrevivir y tiene que redescubrir la cooperación mutua, la solidaridad, los bancos de tiempo, la autoproducción de alimentos. Todas esas son las claves que ya se están haciendo, son las utopías que ya están aquí y que pueden poco a poco, si las se van uniendo, generar las utopías del mañana o llegar o aproximar las utopías del mañana. Pero ese trabajo se está haciendo poco a poco. Lo que pasa es que, claro, hace falta redimensionarlo de cara a una transformación sistémica o de cara a una plasmación, al menos una proyección sistémica de todo eso que poco a poco se va haciendo en los planos micros, ¿no? Ten en cuenta que en las encrucijadas históricas, donde un sistema empieza a fallar también, a dar muestras de agotamiento, es cuando la intervención humana es más decisiva. Si bien muchas de las cosas que he dicho me parecen que abocan a un futuro muy trágico, en realidad también nos abren las perspectivas de intervención humana de forma mucho más contundente. Fíjate, cuando la locomotora va bien y todo funciona, el capitalismo está en pleno crecimiento de los años 60, 70, hasta los principios de los 70, vamos, y todo era dinámica de producción, consumo, toda la máquina funcionaba. En esos momentos, hablar de que el sistema era dañino para la humanidad, de que la fiesta no podía durar, etcétera, era como, no sé, como se dice vulgarmente, predicar en el desierto, o escupir contra el viento, ¿no? Tenía muy pocas posibilidades de que nadie pudiera hacerte el menor caso. Pero cuando la maquinaria empieza a fallar, es cuando más y más población empiezan a identificar también las contradicciones del sistema y muchas veces también las propias mentiras que los medios de difusión de masas reproducen continuamente. Fíjate que estamos en un año ultraelectoral, en el que vamos a oír hasta la saciedad que van a crearse puestos de empleo, que cada partido va a prometer que va a crear más puestos de empleo que el otro, en un momento en que esas promesas son absolutamente dañinas y mentiras. Las horas de trabajo que el capital pueda generar son mínimas y serán fundamentalmente a costa de enganchar más gente de forma parcial o precaria al mundo laboral, claro, porque en realidad no necesitan trabajo humano para eso, sino solo para la plusvalía, no para la acumulación fundamentalmente, ¿no? Bien. Esperemos que esa reorganización, esos nuevos espacios de los que he hablado, espacios desmercantilizados que reivindican los comunes, la cooperación, el apoyo mutuo, la autogestión y demás, que crezcan a la suficiente rapidez antes de que se nos caiga la maquinaria esa encima, que por muy de que prita que esté, pues si se nos cae encima, pues nos pilla debajo. Pues yo no añadiría ni una coma más. Andrés, muchísimas gracias por dedicarnos además una hora larga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, como os dije la otra vez, por interesaros por estos temas que de alguna manera tienen que hacerse con la sociedad, porque yo creo que son temas vitales para la sociedad, ¿no? Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. ¿El qué? Un dinosaurio. Hemos estado hablando de las limitaciones a las que se enfrenta el capitalismo en este siglo XXI para contrarrestar sus propias contradicciones. Si por un lado el sistema está dando muestras de incapacidad para superar su propia crisis, por el otro el camino que está tomando es el de una huida hacia adelante, acelerando los procesos de mercantilización del mundo, como si estuviésemos hablando de un intento desesperado de morir con las botas puestas, como se suele decir. Nuevas dinámicas de acumulación a través de la mercantilización de cada vez más recursos, de ámbitos de la vida humana, incluyendo ya no solo los medios de producción, sino el ocio, la cultura, las relaciones sociales, la salud, la vejez, la educación. Todo ello acompañado de una aparente renuncia a cierta cohesión social que oculte o disminuya la conflictividad inherente a un sistema de explotación, dando la orden a los estados de transformarse para permitir seguir reduciendo costes y llevar a cabo una nueva redistribución de la riqueza en favor de esa clase capitalista que no parece encontrar la fórmula que les permita una acumulación continuada sin desestabilizar aún más el sistema. Pero si el capitalismo está alcanzando su fase terminal, cabe reflexionar si su impronta no ha enraizado demasiado profundamente en el mundo como para llevárselo con él en sus estertores, o en una huida suicida hacia adelante, ignorando sus propios síntomas. Cabe preguntarse si no podríamos estar hablando de una especie de muerto viviente que, de forma insaciable, devora todo lo que puede, simplemente siguiendo una inercia que ya es incapaz de frenar. Si se cumple al final la profecía de que el capitalismo morirá de éxito, puede que nos encontremos con que no podemos desligarnos de ese cadáver, puede que nos encontremos desarmados, sin defensas. Por eso es urgente construir alternativas coherentes, alejadas de las reglas del juego capitalista, coherentes y sobre todo colectivas. Por eso es urgente tomar conciencia e identificar al enemigo de clase, y sobre todo las prácticas y las reglas por las que se rige. Para todo este trabajo no nos puede servir la llamada izquierda que vive en las instituciones, o las que aspiran a hacerlo. Por eso es urgente no seguir soñando con soluciones cortoplacistas, basadas en esas reglas de juego que ellos mismos elaboraron. Por eso solo queda llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia, porque ya no nos jugamos un salario mayor o menor, nos jugamos mucho más, nos jugamos todo. Hasta la semana que viene. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre.